y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová con todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Bendito sea el Todopoderoso. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a papá Dios en esta noche por su palabra. Señor mío, Padre mío, Príncipe de paz, aquí estamos en esta noche, Rey de gloria. Gracias, Señor, me han presentado en oración. Simplemente te doy gracias por tu palabra, Señor, por permitirnos estar aquí en esta noche, en esta tu casa de adoración. Gracias, Señor Jesús, por estas mujeres que están aquí en esta noche, Señor amado, aleluya. Gracias por cada vida que tú elegiste para estar aquí en esta noche. Te doy gloria y te pido que me autoriza entrar a la revelación de tu palabra. Haz como tú quieras en esta noche, amado mío, y pase lo que pase, te daré la gloria porque tuya es, en el nombre de Jesús. Alguien aplaude a Cristo. Bendito sea el Señor, aleluya. Déselo fuerte al Eterno. En nombre de Cristo, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Puede sentarse, por favor. Bendito sea el Señor. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Aleluya. Yo creo que todo el que está aquí sabe que ha venido en esta noche a este lugar. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Yo quiero ministrar con el tema una mujer de oración. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. La actividad tiene un tema. Alabado sea el Cristo que vive. Pero yo quiero enseñar un principio en esta noche a pesar del tema. Todo lo que voy a hablar es relativo en base al tema de guerra que tienen, de mujeres de guerra en este lugar. Pero no puede haber una mujer de guerra si no es de oración. Bendito sea Jesús. Alabado sea el Señor. El primer paso para ser una mujer de guerra y de cosechar, bendito sea el Señor, en el Espíritu, es ser una mujer de oración. Todo se siembra en la oración. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Yo pienso que siendo así vamos a terminar bien en esta presión. Esta noche, bendito sea Jesús, y el Señor ha inclinado mi corazón para hablar de una mujer que creo que va a ser ejemplo en esta noche para nuestra vida, de qué pasa y qué acontece y qué puede provocar una mujer cuando es de oración. Ser de guerra no es que usted simplemente lo diga de la boca para afuera. Bendito sea el Cristo que vive. Ser una mujer de guerra no es que usted dance, no es que usted hable lengua y todas esas cosas están bien, pero ser una mujer de guerra va más allá que una sola frase, que una sola palabra o que algún concepto que nosotros tengamos. Para ser de guerra hay que tener una vida íntima con el Eterno, una vida de oración. Hay un sinnúmero de gente que dicen que son de guerra pero no aguantan una sopa de pate vaca. Bendito sea el Cristo que vive. En cualquier viento retroceden, en cualquier batalla, sea matrimonial, de familia, retroceden porque no tienen fundamento, no tienen raíces, no saben dónde están parados y no saben en la mano de quién están. Bendito sea el Señor. Entonces a nosotros como guerreros, como siervos de Cristo, nos han enseñado a reprender, a nosotros nos han enseñado cómo buscar el hablar en lengua, cómo ser bautizado en el Espíritu, pero a nosotros poco nos han enseñado lo que es una vida de oración, lo que es buscar al Señor en su presencia. Por eso tenemos personas, hermanos, dentro de la iglesia que son ladrones de unción. Les fascina pedir oración pero ellos no oran. Piden la oración pero se van a ver películas para la casa, piden oración pero se van a ver novelas, piden oración, bendito sea Jesús, pero paran el día y la noche chateando. Y para ser guerrero guerrero, hay cosas que hay que sacrificar para ser una mujer guerrera y de cosechar lo que Dios tiene para nosotros. Hay que tener una vida de oración. Esto no es que usted se plante y diga yo soy de guerra. Vamos a ver si usted aguanta lo que viene de allá para acá, si usted se mantiene firme, si usted sigue buscando el rostro del Señor a pesar de todo. Por eso la oración es la zapata de toda mujer guerrera. La mujer que no ora no va a tener resistencia. La mujer que no es de ayuno y oración no va a tener fortaleza para resistir cualquier embate del enemigo. Bendito sea el Cristo que vive, porque en un momento determinado, bendito sea el Señor, no va a llegar hermano. Hay unos pleitos, una guerra tan fuerte que a usted no lo va a visitar nadie. Cuando el estudiante es bueno, el maestro lo examina a solas. Por eso hay gente que no te han buscado, no fue que te abandonaron, es que el examen es para ti solo. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Dios quiere enseñarte a ti a depender de Él y que tú confíes en Él y que tú sepas quién es Dios. Bendito sea el Cristo que vive. Llegará un momento que no va a llegar pastor, no va a llegar líder, no va a llegar evangelista, no va a llegar nadie a ministrarte, y vamos a ver ahí si es verdad que tú eres de guerra. Alabado sea el Señor. La mayoría empieza a lloriquear y se le manifiesta el niño que tienen interno y dicen: me voy a descarriar, no me visitaron, me voy a descarriar, nadie me buscó. Pero el que de oración dice: a mí no me llamó hombre, a mí no me llamó amigo, a mí no me llamó evangelista, a mí me llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso se entiende cuando tú eres de oración. Cuando tú eres un hombre y una mujer de oración, el Espíritu de Dios te educa, la presencia del Señor te enseña. Alabado sea el Cristo que vive, de quien tú dependes. Entonces hay gente que dice: yo soy de guerra, pero cuando viene el sacudimiento, en vez de orar, lo que hace que llora. Yo soy de guerra, pero cuando viene la persecución, en vez de ir a Dios, lo que te va para el mundo. El que de guerra avanza por encima de la tiniebla, por encima del diablo, reconoce quién es Dios y que con Dios no puede nadie. Por encima del Dios que yo le sirvo no hay nadie, no hay diablo, no hay demonio, no hay hechicero que esté por encima de nuestro Padre. Cuando tú aprendes a orar, tú eres indetenible, los demonios no te detienen. Alguien que grite gloria aquí. Yo creo que estoy en el culto correcto, ¿verdad? Yo vine a hablar con mujeres de guerra. Yo estoy hasta asustado porque así, si así es usted de guerra, estamos presos. Estamos presos. Yo no lo veo ni amagando. Va a estar la mano para arriba. El que no pelea en grupo cuando está solo no es de nada. Si en grupo usted no está buscando chisme, usted no es de nada. Cuando usted está en grupo, que usted le dice al diablo: tira ahora. Mira ahora, que en este grupo alguien de oración tiene que haber. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si se manifiesta algo, alguien de oración tiene que haber aquí adentro. Alabado sea el Cristo que vive. La guerrera tiene que tener actitud. Cuando usted de oración, usted es confiado, usted está confiado en el Dios que usted le sirve, porque orar no es simplemente hablar. Orar es hablar con Dios. Cuando usted habla con Dios, usted recibe cosas espirituales extraordinarias. Bendito sea el Cristo que vive. Tenemos un sinnúmero de personas en estos tiempos en el Evangelio que no aman la oración, porque para ellos orar no es hablar con Dios. Alabado sea Jesús. Otros escriben y posean y dicen: la oración tiene poder. No, el que tiene poder es aquel con el que tú hablas cuando tú estás orando. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es tu Dios, ese es tu Señor. Tú estás pidiendo refuerzo cuando tú vas a la presencia del Señor. Es muy difícil que tú busques a Dios en oración y que no lo encuentres, que tú llames a Dios en oración y que Él no te responda. Por eso es tan necesario buscar a Dios en oración, y que la mujer de Dios sea de oración. Ahí es que están nuestros hijos en nuestras rodillas, ahí es que están los matrimonios en nuestras rodillas. Si no hay oración, el matrimonio se va al suelo. Cuando no hay oración, los hijos se van al mundo. Cuando no hay oración, la iglesia pierde el avivamiento y la gente se va yendo abajo. Lo primero que usted tiene que hacer es de oración. La oración no se compromete ni con amigos, ni con amiguita, ni con hombre, ni con mujer. La oración es lo que te va a mantener vivo, lo que te va a mantener de pie. Aún los discípulos le pidieron a Jesús que lo enseñe a orar, porque ellos veían que aún Cristo, siendo el Hijo de Dios y teniendo tanta autoridad y señales contundentes, sacaba tiempo para orar a solas con el Señor. La Biblia especifica que cuando tú te trancas en tu aposento, el Dios que tú clamas en secreto te recompensa en público. Por tanto, la iglesia lo que necesita es orar. oración. Alabado sea Cristo que vive y que liberta. Gente que dice que son de guerra, pero están desarmados. Cantan unos coros que tienen dinamita, pero no tienen ninguna dinamita. Porque desde que el diablo te hace bulla, tú lo que haces es que llora en vez de confrontarlo. Alabado sea el Señor, desde que siente un demonio en la casa, inmediatamente te para y deja de orar, diga, porque te va a comer cuco. ¿Cuál cuco? Oh, gloria al Señor, cuando tú eres de oración, el miedo te va a tener miedo y los demonios van a tener que retroceder. Satanás no le tiene miedo a carita bonita, ¿sabes? Él no le tiene miedo a cabellito, ni a cuerpecito, ni a curva. Es lo que le teme a un hombre y una mujer lleno del poder de Dios. Lo que tú necesitas es orar. Lo que tú necesitas no es un cuerpo lindo. Lo que tú necesitas es dos rodillas que se doblen delante del Dios omnipotente. Un cuerpo lindo cualquiera lo tiene, pero no cualquiera tiene la autoridad del Santo de Israel. Una carita bonita cualquiera lo tiene, pero no cualquiera tiene esta candela que tú y yo tenemos de parte de Dios. Usted no tiene nada que envidiarle al mundo. Para mí algo traumático ver a una mujer de Dios cabizbaja siempre como que está derrotada. Nosotras no estamos en derrota, nuestra victoria es que Cristo vive, y mientras Él vive todo está bajo control. Tu vida no está en la mano de un muñeco, ni siquiera de un hombre, de un líder. Tu vida está puesta en la mano del que todo lo puede, del que cabalga en el torbellino. Mi alma adora al Cristo que vive. ¿Quién debería de gritar gloria? Yo quiero predicar aquí en esta noche de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú tienes problemas, desconéctate de las redes y conéctate con Dios. Si sientes que el matrimonio está siendo sacudido, tráncate en tu aposento y haz lo que tú aprendiste a hacer. ¿Y qué fue lo que te enseñaron? Buscar a Dios, llamarlo cuando hay problemas, decirle que te socorra, decirle que sea tu pronto auxilio en la tribulación. La mujer que ora no tiene miedo. La mujer que dio oración no tiene miedo. Sabe que a quien ella clama resuelve, que a quien ella clama responde. Cuando usted ve a una persona con una vida espiritual ambivalente, que es de doble ánimo, que es fluctuante, bendito sea el Señor, que es bipolar, que ahora mismo está bien y ahorita está mal, ahora mismo está y que danzando, pero desde que termina de danzar pide la oración. Usted que tiene que orar por mí, porque el que danzó la noche entera fue usted. A usted fue que lo llenó al Espíritu de Dios. Y como llenándote el Espíritu Santo y tú sintiendo la gloria de Dios, va a salir cabizbajo de quien derrota. No hay nada tan grande como sentir la gloria de Dios en tu vida. Después que tú sientes la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en tu cuerpo, tú vas a salir para allá afuera a decir a una hermana que te está decagando. Oh, gloria al Señor, eso no tiene lógica. Como un Dios tan grande va a mover un cuerpecito tan pequeño y está dentro de ti. Muéstrale al diablo que tú le sirves al Dios grande, al Todopoderoso, que tu Dios no es un muñeco, que Él no puede con tu Dios, que no hay prueba de la que Dios no te pueda sacar. Ay, que predicador, es que me estoy muriendo. Si Jehová permitió que tú pases por eso, porque tú eres cachorro de leones, es porque tú tienes material celestial. Dios no autoriza un ataque del diablo si Él no ve que en el final tú sales cantando victoria. El ataque no es para que tú te descargues. Toma carácter, que este pleito se va a poner bueno. Alma mía, adora a Cristo que vive. Si usted va a adorar, adore. Y si va a decir gloria a Dios, dará con actitud. Que Dios no se arrastre cuando te escucha. Nosotros parimos empujados. La que para natural pura muchacha, y eso no lo hace cualquiera. Los hombres con un dolor de uña y no se ponga guapo. Y el que se pone guapo en un culto está endemoniado. Porque esta es la casa de Dios, Dios no tira puya. Pero usted lo sabe, son un secreto, que usted con un dolor de uña no deja dormir a nadie. Las mujeres paran un muchacho, no cualquier dolor, un dolor para matarte. Que tú le ruegas al doctor, ya hágame la cesárea que me estoy muriendo. Ya no aguanto ese dolor y usted lo puja. ¿Le va a tener miedo a un demonio? Teniendo tú un Dios tan grande. Si el diablo no te mató cuando tú eres impío, ahora tampoco va a poder matar. Tú estás pasando por una prueba. Y esa prueba tiene una fecha de vencimiento. entendimiento. Y cuando Dios da la orden, va a terminar y punto, y tú vas a seguir caminando. Esto es un ataque, aprende a resistir. Aguanta presión y dile al diablo: yo no estoy en tu mano, yo cambié de equipo, yo estoy en la mano del que te venció en la cruz del Calvario. Dame la mano a una mujer de Dios y dile: mi Dios siempre gana. Dile, díselo en serio, dile: mi Dios siempre gana. No hay nadie que pueda con tu Dios. No hay nadie que pueda con tu Señor. Yo siento que el ambiente está cambiando aquí. Que hay mujeres que van conmigo a la palabra en esta noche. Es una mujer de oración que yo necesito en esta noche. Una mujer que desde hoy plante un altar para Dios en su casa, en su habitación. Y le digo: a mi casa yo te vamos a buscar. Suelte la pastilla. Hasta para adorar tenga actitud. Yo cuando voy a adorar hay gente que me dice, por ejemplo ahora que estoy embarazada, mi pastor, los hermanos, mi mamá, a veces mi esposo, mis amigos, bájale que tú estás embarazada. Pero yo predicar con anemia es una tortura. Yo lo intento, yo arranco al pasito y lento, pero yo pararme y decirle a un hermano: a nombre de Cristo, yo siento que muerta que estoy. Y eso se pega, el pueblo dice: gloria y a su nombre, gloria. Tiene que yo vaya con esa anemia a decirle a un demonio: sal de ahí, de ese cuerpo, sal ahora. No me va a creer, no va a decir: pero ya está tipo, ¿de dónde salió? Pero cuando usted va con actitud y dice: ah, pues loca que está esto, de verdad. El diablo prima el loco, nosotros estamos más locos que él. No es actitud, que esto está a la muerte. Hay que entrar al reino de los cielos. Saque fuerza de debilidad. Bendito sea Cristo que vive. Aunque se esté cayendo a pedazos, usted tiene que entender quién es usted en las manos del Señor. Y entender que usted tiene una relación con Dios independientemente de mí, de los líderes, de sus amigos, de sus vecinos. Usted tiene que tener una vida devocional. Usted tiene que ser alguien, bendito sea el Señor, espiritual. La mujer de oración, lo que impulsa a su compañero a buscar a Dios. Pero cuando la mujer no es de oración, el marido termina descarriado. Y el matrimonio se va por la borda. ¿Por qué? Porque usted todo lo resuelve cuando usted no tiene oración, sin dirección del Eterno. La mujer de oración no hay que contarle, porque tiene la amistad del Espíritu Santo. Y cuando Él es tu amigo, Él trata contigo, se mete en tus sueños, te alerta cuando viene dificultad, pero te dice: va a venir el ataque, pero yo te voy a dar la fuerza. Usted sabe que algo viene, pero usted lo está esperando, porque ya Dios habló contigo, y esto te da la certeza que va a ser fuerte, pero que Dios te va a sostener en medio de ese desierto y en medio de ese ataque. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la mujer que no es de oración es como la esposa de Job, que le dijo: y aún tú retienes tu integridad. Cuando vio que ya no había gallina, que no había vaca y que se murieron todos los chivos, que no había huevo por parte, bendito sea el Señor, no había ningún tipo de prosperidad de lo que ellos tenían, le dijo: y tú aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Oh, gloria al Señor. Y con le digo: ¿acaso recibiremos el bien de Jehová y el mal no? Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero hay una palabra que él le dice a su esposa cuando ella le dice: maldice a tu Dios y muérete. ¿Sabe qué le digo? Como habla una mujer fatua, y fatua significa necia. Una mujer que no ora es una mujer fatua, que piedra de tropiezo, ni lava ni presta la batea. Así hay hermanas dentro de la iglesia, los que están pendientes a hacer pipiripiri, a ponerse ropa. Diga: yo no compito contigo, yo no estoy en ropa, yo lo que estoy en Dios. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Diga: que le mandaron unos zapatos de marca, aporta a mí. Que le mandaron una camisa de marca, aporta a mí. Tú lo que necesites la gloria del Rey de Reyes, Señor de Señores. Alabado sea el Señor. Si uno se lleva de algunas hermanas los domingos, la iglesia se convierte convierte en una pasarela, porque cada quien quiere ver dice con una pinta de que para tirarte cosas a ti, y tú tranquilita humilladita en una silla, porque tú sabes que con lo que tú peleas no es cualquier cosa, que tú lo que necesitas es el refuerzo de papá. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Cuando yo me convertí, que llegué al Evangelio, era una mujer bien comparona, bendito sea el Señor, que privaba mucho. Alabado sea el Cristo que vive. Cuando Dios me trae al Evangelio, me deja una faldita y una camisita 15 días y eran de mi mamá. Yo tenía que lavarla cuando terminaba del culto y la ponía detrás de la nevera. La hermana, en vez de regalarme una, ya no me escuchaba el chichichí tanto que privaba, y todos los días con la misma faldita. Lo que ella no entendía, que yo tuve de todo y nunca fui feliz. Yo lo que quería era estar ahí al lado del Señor. Mi alma toda al Cristo que vive y que liberta. Yo lavaba mi camisita y lavaba mi faldita, pero lo que yo sentía aquí era incomparable. Yo la escuchaba, pero no me importaba, porque que Dios nunca me dijo a mí que me iban a amar el Evangelio. Él nunca me dijo todo el mundo te va a querer. Él nada más me llamó y me dijo sígueme, porque yo quiero salvarte. Mi alma toda al Cristo que vive y que liberta. Usted tiene que soltar el culto. Usted sabe de dónde Dios lo sacó. Usted sabe quién es la mujer que es usted y lo que usted provoca en el mundo espiritual. El que no te ame son tus problemas. Algo que tiene una mujer de Dios, alabado sea el Señor, es que no acepta que nadie le cause trauma. Hay gente que vive en amargura, mujeres que vienen con trauma del mundo y quieren descargarlo en otra. Si usted vive con una amargura, son sus problemas. Cuando Cristo llega, te liberta. Cuando Cristo llega, usted está hablando y mira, me dice, ahí está tirándome puya, hermana, yo no te tiro puya, es que tú no eres libre. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Suelte esa atadura y refúgiate en la presencia del Eterno para que suelte la competencia, que no hay tiempo para eso. La mujer de oración gime en el Espíritu. La mujer de oración no vive publicando en redes sociales que tiene problemas con el marido, porque no se tiene autocompasión. Usted no puede tenerse pena ni querer que le tengan pena a usted, una guerrera. Usted no dice que una guerrera. Entonces, ¿qué es lo que busca? Para que le ministren, para que le den palabras, y metiendo al marido en medio, para después tener tu carita limpia cuando vuelven y se arreglan. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. El que se mete en esos problemas queda embarrado. Hay una mujer que le dicen al pastor, es un demonio. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y llaman todas las amigas. Métete en roco, que cuando esa gente se arregla y ese hombre le lleva un picapollo, de una vez va a tirar para adelante a todo el que opinó. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Cuando le pregunten, negra, y nadie me habló de ti, sí, negro, el pastor me dijo que tú eras un impío. La presidenta de Dama me dijo que tú eras un demonio. Cuando una hermana venga ahogándose a decirle que hay batalla en la casa, dígale, vamos a orar. La mujer que habla de su marido, yo no le tengo confianza, porque si tú hablas del que te mantiene, ¿qué no va a decir de mí? El hombre que habla de su esposa, yo no le tengo confianza. Si habla de la que le lava, si habla de la que le pasa la mano cuando él le duele, no puedo confiar en ella. Entonces tu deber como guerrera es cuidar la espalda de tu esposo y espiritualmente estar ahí para lo que sea falta de rodillas. Pero qué cosa más grande que usted salga a hablar y después la vean agarradita de la mano. ¿Y cómo usted va a quedar ahí? Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces usted tiene que saber pelear. La mujer de oración es prudente. La mujer de oración testifica cuando todo pasó. Es muy fácil cuando hay batalla tú soltarlo todo. ¿Qué testimonio tú vas a dar? Oiga, al que vive y que liberta, ¿de qué manera tú le vas a decir al diablo, me atacaste y te vencí? Alabado sea el Señor, aleluya. Cuando alguien militar logra algo, lo suben de rango. Tú tienes que subir de rango también. Tú tienes que cambiar de posición, súbete para el otro escalón. No te quedes en el mismo sitio. Eso que tú estás viviendo, pásale ese examen a Jehová con 100. Dale la talla al Eterno. Yo sé que duele, pero tú puedes. Para eso nada más hay que orar petición de oración. Ah, pero a veces me está pintando un evangelio de muñequito. Si fuera de muñequito, no te mandara que ore. Porque sin oración nadie puede estar de pie. Sin oración nadie puede estar firme. Nosotras como mujeres tenemos mucha guerra, tenemos mucha batalla, pero la iglesia después de Cristo necesita mujeres que sean columnas. Cuando la mujer llora, mueve a Dios misericordia. Si no, pregúntale a la viuda de Naín, que cuando Cristo la vio llorando le dijo no llores, y hizo un milagro por amor a ella, porque fue conmovido. Y hay un sinnúmero de mujeres en la Biblia que eran de oración. Alabado sea el Cristo que vive. Aparece en escena otra mujer en el libro de Lucas, llamada Ana también, que era profetisa. La Biblia dice que era viuda. Alabado sea el Señor. Pero estaba en el templo y según la Escritura era una mujer anciana ya, y paraba, servía, dice la Escritura, de día y de noche en ayuno y oración dentro de la iglesia. Nosotras como mujeres no podemos perder el tiempo. Hay muchos ataques para los hijos, para los sobrinos, para los primos. Bendito sea el Señor. Nosotras estamos llamadas a ser amigas, ser hijas. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Yo esta mañana, bendito sea el Señor, traía a colación el caso de la niña de Higüey, de 16 años, la adolescente. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y yo no quiero sonar cruel, pero yo no sé dónde que está la cabeza de las madres. Las madres tienen que aprender a ser amigas. Hay madres que cuando se casan con un hombre es como loca que se vuelve. No le importa hijo, no le importa su propia criatura que llevaron en su vientre. Si son las 10 y el marido no llega, le ponen un cohete. Que dónde tú estás, que con quién estás. Van al colmadón y le hacen un lío. Pero la hija es menor todavía y es tarde de la noche y no han llegado a la casa. Tú tienes que ser amiga de tu hija, porque tú eres mujer y tú sabes lo que se mueve en la calle. Y malas mujeres que vienen de la calle tienen que enseñar a otras. Enseña a su hija. Claro, háblele a su hija. Es el papel que le compete a toda mujer y a toda madre. Usted tiene que saber cuáles son los amigos de sus hijos, cuáles son las mejores amigas de sus hijos, dónde su hija está. Ya tiene que tenerle confianza. La mujer que está aquí en esta noche y tiene hija, tiene que saber el día que su hija se formó, cuando le llega la regla, cuando estaba con ese, bendito sea el Señor, efecto de la menstruación. Yo vine a verte claro en esta noche, que nosotros estamos andando como locas. No se vaya por un retiro y deje esa niña rodando. Pégase su niña de ahí. No se la suelte al diablo. Ande con su muchacha, mi amo, no a Cristo que vive. Mire, yo tengo una amiga que amo mucho. Dios la usa terrible. Está media apagadita ahora porque recibió un golpe mortal. Y ella acostumbraba, bañaba a sus hijos muy limpiecitos y se iba por un retiro. Atacar la tiniebla pero dejarla en la casa. Y para un golpe, Satanás vio la brechita y se metió por ahí. Se fue para un retiro y dejó a los niños con la niña mayor, que apenas tenía 9 años. Y el tanque explotó. Con ellos adentro ahí. Cuando usted está atacando la tiniebla, ellos andan conmigo y saben. Yo no quiero ni que el vehículo vaya rápido, yo ataqué la tiniebla. Y Satanás no tiene pena ni compasión. Esta guerra es hasta la muerte. Cuando usted ataca, pupa, cae, ascenda. Dios mío, sentí a Dios. Yo no estoy hablando a lo loco. Aquí hay gente que el diablo lo está buscando a carta blanca. Porque tú lo atacaste y le levantaste un nido. Oh, gloria al Señor, impediste con una palabra que algo pase. Oh, gloria a Cristo, y está airado. Está buscando una brecha y tú tienes que estar abierto. Se fue para el retiro, explotó el tanque del gas. Alabado sea el Rey del Rey y Señor del Señor. Su niña mayor sacó los dos menores, pero cuando volvió, alabado sea el Cristo que vive, a buscar algo de uno de los niños, se quedó atrapada y se quemó ahí adentro. Usted me diría, pero si ella estaba en el retiro, bendito sea el Cristo que vive, adorando a Dios, buscando a Dios, ¿por qué Dios permitió eso? Ahí entra en escena la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que algo pase, pero no autoriza que pase. Oh Dios, y al que vive y que liberta, nosotras no tenemos cabeza para moño. Usted no tenemos que él sabia. Usted va para el retiro, llévate a tu muchachita, que el diablo es malo. Si tú lo reprendes allá, manda un demonio para tu casa. Tú andas con tus hijos y los tienes ahí encuartelados. Predicadores, que mi hija es menor, mi hija es adolescente. Y está rebelde, usted sabe cómo son los adolescentes. Y que ella no quiere ir a la iglesia. Usted como madre no puede obligarla a ser cristiana. Pero ella como hija no se gobierna para quedarse sola. Si le vamos para el culto, que tú no seas cristiana, porque tú eres menor todavía. Si se pone de comparar con 10, con 11, hágale ese moño para que la quebrante. Que una niña de 10 años, orgullo al que vive y que liberta, todavía no se gobierna y usted la puede doblar. Alabado sea el Señor. ¿Cómo que no vamos por culto? Se la va a dejar el diablo chateando por Facebook. Alabado sea el Cristo que vive. Y es los pedófilos que andan en las redes sociales, en la calle, que pueden ser vecinitos. El que viola siempre de confianza. El que hace el daño es alguien que el niño confía. Alabado sea el Rey de Reyes, porque con un extraño ellos no se van. Satanás siempre usa a alguien cercano. Oh, pero reaccionemos. La sociedad está falta de cátedra. Mi alma bendice a Cristo que vive. Guerrera, ¿dónde dejaste tu hija? Y era de guerra. Con 11 años. Es que ya no viene, Versa. Encuartela del celular. Incáutale la tablet. Hasta que se someta. Mi alma adora al Cristo que vive. No hay tabla hasta que no te sometas. ¿Cuáles son tus amiguitos? Como una niña de 11 años va a tener un Facebook y usted no tiene su clave. Si no se gobierna, no paga casa. No tiene dominio sobre ella, como que se fue al pueblo. Esto duele, pero duele más llorar y ver en un ataúd. La iglesia tiene que reaccionar para que no lloremos mañana. Nosotros reprendemos demonios que nos quieren volar la cabeza. Si usted no cierra todos los portillos, la puerta, el diablo te va hacia un río. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Entonces todos los portillos, cuando uno ataca a la tiniebla, tiene que estar atento, porque Satanás no se queda dado. Él va a venir de allá para acá. Usted dijo que era de guerra. Prepárese el desafío, las que están aquí. Usted envió un mensaje a la tiniebla de que usted es una mujer guerrera. Satanás te va a desafiar a ver si es verdad que tú lo eres. Hay alguien aquí que diga, yo acepto el desafío. Hay alguien aquí que diga, yo acepto el desafío. Que tú sabes que es de verdad, que tú eres guerrero. Que no es una mueca. Que tú eres de oración y que estés en la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú sabes a quién tú clamas. Ya está bueno, hermano, de palabritas sutiles, de palabritas así, así que Dios te llena de gloria. A la iglesia hay que hacerla aterrizar. Cualquiera predica un mensaje, pero no cualquiera cambia el corazón de una vida a través de un mensaje. La iglesia lo que hay que hacerla es reflexionar para que busque la presencia del Señor y se llene de la presencia del Señor. Si de verdad somos de guerra, no podemos ni que acostar, no me voy a acostar porque algo me mira. Me voy a buscar casa porque un brujo vive al lado. Me voy porque allí está el punto. Y tú no dices que eres de guerra y tienes a Dios. Llama a Jehová, dile, yo no me voy a mudar. Esta casa me la diste tú, resuelve. O él se convierta o quítamelo del lado. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. No, el vecino se arrepiente o que busca casa a él. Pero esta casa me la diste tú. Empieza a llamar a Jehová. De madrugada clama con ímpetu. Oh, gloria que vive y que liberta. Levántate de madrugada a buscar a Jehová. Y tú vas a ver la llenura del Espíritu Santo en tu vida. No puedes estar quieto. Ama era mi oración. Si no hubiera sido de oración, le navajea la cara a Penina. La uña le arranca los moños. Gracias a Dios que era de oración, porque es que Penina la irritaba, dice la Biblia, constantemente. Me parece ver a Penina desde que iba pasando Ana, porque no tener hijo en aquellos tiempos era una vergüenza, era un oprobio. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué mal se sentía Penina, Ana. Uno que es madre, uno sabe cuánto uno anhela tener sus hijos, y Penina la irritaba constantemente. quizá yo voy a tener un hijo y ella no. Desde que ella iba pasando se ponía a contarle quizá las amigas los meses que ella tenía, y Ana estéril queriendo concebir un hijo. Si Ana hubiese sido una mujer falta de oración, se devuelve y la degreña, le da una sola paliza, le da un fiflao, mata pollo, la manda por allá. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Pero Ana era una mujer conectada con el cielo. Me parece ver a Ana, yo no peleo así, ese no es mi terreno. Mi terreno es de rodillas en el altar. Mi terreno es oración. Yo no voy a discutir con ella. Yo no voy a bajar a su nivel. Yo voy a llamar al Dios que es responsable de mí. Y cuando yo clame, Él me va a responder. Si tú eres de oración, clama. Si tu hijo está siendo atacado, clama. Si sientes que hay amenaza de satanista, clama. Aquí hay gente que no puede dormir sin orar. Usted no puede dormir sin orar porque usted es una bomba de tiempo. Usted tiene algo demasiado fuerte de parte de Dios y reprende con demasiado ímpetu. Usted tiene que orar acostada, sentada, de rodillas, caminando. Cuando hay que vivir, que hay mujeres que cuando se pasean en la casa es porque se le activa discernimiento de espíritu, y el mismo Espíritu Santo de Dios te levanta y te pone a moverte en toda la casa. Mientras tú te mueves con un trompito, Dios va rompiendo cadenas cada vez que te mueve. Gloria al Señor. Tienes que levantar tu mano a favor de tu casa, levantarte a orar, a un plan de oración de madrugada. Alguien gritando gloria conmigo. Tú no puedes depender de otra mujer. Ay, acá tú no puedes depender de la espada de otro ni de la armadura de otro, porque hay gente que dice yo voy a orar por ti, se acuerdan a dormir. Cielo, llévame en oración, está bien, cielo, yo siempre oro por ti, no están orando ni por ellos. Échate pleito atento a Dios y a tus rodillas. Tú sí estás seguro que tú oraste esa madrugada por tu muchacho, pero cuando tú dependes de otro, que tú no sabes cuál es su condición espiritual, alabando sea el Cristo que vive, tú estás preso. Es tiempo de nosotros levantarnos de madrugada, alabando sea el Cristo que vive y que liberta. Hace días que estoy alertando nuestro país, y hace días que estoy alertando a la iglesia que suelte la cama. Nosotros no podemos dormir la noche entera, hay que estar alerta. Usted vio como el Señor nos levantó los otros días, tempranito de la mañana con el temblor. Ahí usted tiene que deducir cómo está su vida espiritual, qué estaba pasando. Usted mismo se analiza y dice, si yo hubiese muerto ese día, ¿qué hubiera pasado conmigo? No podemos acostarnos sin aceite. La lámpara no puede acostarse vacía. Hay que tener una reserva por si acaso. Hay que buscar al Rey del Rey y Señor de Señores. Suelte la apatía, que por un día que usted deje de comer arroz con habichuela, usted no se va a morir. Sacrifíquese, tómalo, suelta la fritura. Es tiempo de buscar al Rey del Rey y Señor de Señores. Es tiempo de oración. Del aplauso a Cristo. Se lo fuerte al Rey, corra. Hay que hacer de oración, hermano. Hay que orar. Hay que buscar el rostro del Señor. Y ahí tú vas a sentir que Dios te llena, que Dios te arropa, que Dios te satura. Con la oración viene la visión. Con la oración viene la revelación. El que no ora, lo que tiene es sueño. Y sueña con todo el mundo menos con su condición. Porque un estómago lleno de frito con salami no va a haber gloria. La gente que lo que vive como una glotonería no va a ver presencia de Dios ni va a tener visiones. Todo lo que usted va a ver es más frito con salami, porque eso es lo que usted le está echando al estómago. Pero cuando su estómago usted lo tiene en ayuno y pasa un muro por el lado y usted nada más le dice sufre carne vieja, que tú no vas a comer muro hoy, usted va a ver que es el Dios que usted le sirve. Cuando Dios ve que tú dejas cosas que para ti son importantes por amor a Él, por amor a su presencia, métete un día en la iglesia. Dentro de la iglesia no todos trabajamos. Hay gente que vive cerca y es penoso decirlo, que mientras más cerca vive, menos ora. Y hay otros que viven lejos que quisieran tener la iglesia al frente para pasar el día retirando en la casa del Señor y buscando el rostro de papá en el altar. La tienen cerquita, esos son los que más tarde llegan y esos son los que menos van a la iglesia a orar. Ellos están esperando que el culto se adelante porque no les gusta el culto de altar. Orar no les gusta, pero cuando arranque el coro de una vez salen para la iglesia. Pero cuando se pongan de rodillas dando el devocional en su buena, tampoco oran porque los piecitos le dicen párate para que cante el coro. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. La falta de oración provoca que mingue el fuego del altar. La falta de oración tiene a la gente que canta por cantar, entona una canción y cree que están adorando. El que tiene a Dios, cuando adora a Dios, tú sientes corriente, tú sientes que tu espíritu, bendito sea el Señor, está conectado adorando al Rey de Reyes. Si va a cantar un devocional, cuando ora ese devocional sabe a gloria. El mismo Espíritu Santo de Dios te dice cuáles son los coros. Y cuando los músicos están orados, oh, pero hermano, imagínate que va a cantar en oración y los músicos prendidos al cielo que van a traer a la tierra. Está cantando y seco. Aquí agarrado como que el púlpito lo muerde. Toque el manto, toque el manto. Y un hermano, toque el manto. Y una anemia, cante ese coro que el diablo sepa que estamos aquí. Vuélvase como un repollo. Si va a gritar gloria, grite un gloria que el diablo se ahorque cuando lo escucha. No te hay como una niña espiritual, bendito sea el Señor, tan bullosa que usted en la casa llamando a los muchachos, llamando al marido y en la casa no dice ni amén, en la iglesia no dice gloria a Dios, no dice aleluya. Va, pues usted no es guerrera, nada. Yo creía que sí, que era que usted era de algo, pero usted no es de guerra, nada. Bendito sea el Señor. La mujer de guerra le hace señal a otro, Dios se quiere meter y hay algo como haciendo mueca. Únete conmigo, vete para allá atrás, tú dices santo y yo digo gloria. Mi alma bendice a Cristo que vive y que liberta. Y tú te programas y dices, vamos a armar un lío aquí, vamos a provocar que Dios se mueva en este lugar. En estos tiempos tú tienes que procurarte de una amiga que sea de fuego, de presencia. Si la amiga no quiere ir para el monte, vete sola. No quiere ir a evangelizar, vete sola. No quiere ir para el hospital, vete sola. Tú no necesitas un compinche para tú hacer la obra del Rey del Rey y Señor de señores. En la iglesia hay que saber al lado de quién uno se sienta. Mira a la derecha de quién le va a decir adoro al que está ahí. Corra. ¿Ha dicho gloria? Si no ha dicho gloria, muévete de ahí que se te pega. No podemos estar al lado de gente seco, se prende o se mueve. Pero no te dejes morir, que tú peleas con principados de alto rango, para tú estás viviendo de cuentos y de historia. Necesitamos mujeres con tu espiritual, que sean de rodillas, que sean de oración, porque la sociedad está peleando algo fuerte. Dios cuenta con la iglesia. Dios necesita a sus hijos. Dios necesita el pueblo de Dios atento en orden de batalla, atacando la tiniebla por todos lados. Pero si usted no tiene una reserva, ¿con qué va a atacar la tiniebla? Atento a quien va a llamar a otro. Entonces, si se manifiesta un demonio en su casa, usted va a esperar que venga otro. Dios te la dio. Lo que tú tienes, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que tú portas? De aquí que llegue otro, tú te mueres. Esto es lo que tú tienes, que Dios te va a dar la victoria. Esto es lo que tú eres como mujer de Dios, que Dios te va a dar la victoria. La victoria de tu casa no está en mi mano, esta es la tuya. Lo que Dios va a romper es a través de ti que lo va a romper. Jehová quiere romper el molde, Jehová quiere romper cadenas, pero necesita que tú te plantes en tu casa a clamar a Jehová. Pero en la casa, en los afanes, como Marta, en los afanes, Marta lo hizo bien. Ella entendió a Jesús, pero no era el momento. El momento era para prestarle atención face to face, cara a cara. El momento era para aprender de él. Si ella hubiese estado ahí, no hubiese dudado cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. Pero como no lo escuchó hablar, su fe no creció. Y así hay gente que no escucha hablar a Dios. Mujeres que quieren ser de guerra y te preguntan, no hay una receta para ser de guerra, lo que hay que hacer es oración. Para resistir los embates, no hay que tener un diplomado, lo que hay que tener relación con Dios. Lo que hay que hacer de rodillas para que cualquier viento no te mueva, para que tú sepas quién es tu Dios. Usted no puede vivir de los testimonios de otros, usted tiene que saber quién es Dios. Usted tiene que saber a quién usted le sirve, a quién usted predica, a quién usted clama cuando usted ora. Escuchar a otros testificar es bueno, pero ¿dónde están tus testimonios? ¿Dónde está lo que tú has vivido en Dios? Dios no es un muñeco, Él también te llamó a ti y ha hecho cosas grandes en ti. Ya está bueno de que te ministres, ministra tú ahora. Es lo que vive y que alimenta. Es tu turno de tú ministrar y de decirle a otros, así dice el Señor. Y lo más te marcó desde que llegaste al Evangelio. Y te digo, yo te llamé para esto y para aquello. ¿Qué tú estás haciendo con lo que Dios te entregó? ¡Sacúdate por amor a Cristo! Dios te entregó algo fuerte y tú llamando a otro que clame sin saber que tú tienes voz de trompeta, que cuando tú levantas tu mano de madrugada algo pasa, que la muerte no ha llegado a tu casa porque tú has vivido orando, que el diablo no ha acabado con tus hijos porque tú eres una mujer de guerra, alabando sea Rey de Reyes y Señor de Señor. Si tú no oras va a haber mucho luto, si tú no oras va a haber mucho dolor. La oración te va a mantener despierta aun cuando vayas para el trabajo. El Espíritu de Dios te va a alertar porque tú estás en comunión, estás en coinonía, y te va a decir, tu muchacho corre peligro, clama. Mira, mi hijo mayor, yo tengo un hijo mayor, pero lo que no sabía, nada más no es Riden, ni yo tuve dos hijos antes de ser cristiano. Y mi hijo mayor, varón, bendito sea el Cristo, a la edad de 11 años me le dio corriente. Y estaba yo, bendito sea el Señor, dando una clase. Alabado sea el Cristo que vive en la central de la congregación a la cual yo pertenecía. Y estando dando la clase, el Espíritu Santo me arropó. Yo no soy de esa gente de que tienen una ética que si Dios lo llena en la guagua esperan bajar. No, donde Él me arrope yo me sacudo. Si Dios me llenó, yo suelto esa ráfaga de lengua. Yo no soy de aquí, yo pertenezco al reino de los cielos. Yo no puedo ser normal. Si usted es normal, gloria a Dios, yo lo felicito. Pero donde Dios me envuelve, ahí yo recibo, porque sé que algo está haciendo conmigo. El Espíritu de Dios no hace bulto. Cuando Él te toca, algo está haciendo, algo está rompiendo, te está fortaleciendo. Pero usted tiene que dejar que Él haga lo que Él quiere. Y estando ahí, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, el Señor me dijo así, estando toda la multitud, yo dejé de hablar dando la clase y me tiré de rodillas, porque el Espíritu de Dios me dijo, clama por tu hijo. Ni siquiera me mencionó a Ridenny, nada más me dijo, clama por tu hijo. Cuando yo me tiré de rodillas en la misma congregación a las 3 de la tarde, bendito sea el Señor, yo lloraba con dolor como si me hubiesen dado una puñalada en el centro del pecho. Nada más decía, Señor, guarda a mi hijo, Señor, guarda a mi hijo, Señor, ¿qué pasa? Guarda a mi hijo y esta inquietud que tengo, este dolor, guarda a mi hijo. Alabado sea el Señor, era tan fuerte, alabado sea Cristo, que yo lo sentía ahí en mi alma. Le decía un varón que también se tiró de rodillas cuando yo le dije, varón, tengo una inquietud de orar por mi hijo, acompáñame. Cuando le digo a él, bendito sea el Señor, le digo, manito, siento un dolor ahí grande, bendito sea el Señor, él mismo sonó mi teléfono. Cuando cojo mi teléfono, era uno de mis hermanos, corre, ven a la casa. Le digo, pasa algo, me dice, todo está bien, pero sigo con ese dolor ahí. Cuando salimos en el vehículo del cielo, llegando al barrio donde yo me crié, el 5 de abril en San Cristóbal, alabado sea el Señor, viene mi pastor, el que era mi pastor en ese entonces, quien me doctrinó, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, y cuando se encuentra con nosotros, detiene el vehículo, alabado sea el Señor, y me dice a mí, no llegue a la casa, déjame orar por ti primero. Le digo, ¿qué pasa? Pasa algo allá en la casa, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él me dice, todo está bien. Le digo, por ahorita hablamos. Le digo al varón, sigue para mi casa. Cuando yo llego a mi casa, era un callejón donde yo vivía, había que transcurrir un callejón para poder llegar a la vivienda. Bendito sea el Señor. Y cuando yo veo la multitud que tiene el callejón lleno, allá en la casa veo lleno, digo, Dios mío, algo pasó. Aceleró ese dolor que yo sentía ahí fuerte. Cuando yo chico, bendito sea el Señor, aleluya, al cuarto donde vivíamos, porque la casa estaba en construcción, veo que hay gente hasta en la construcción, digo, algo grande pasó. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi mamá salió corriendo por encima de mí. Alguna gente que me conocía y me decían, ay tu hijo, bendito sea el Cristo que vive, alabado sea el Señor, aleluya. Digo, ¿qué pasó? Bendito sea el Cristo que vive. El padre del niño me dice, tu hijo, digo, ¿dónde está? Tráemelo como esté. Alabado sea el Rey del Rey y Señor de señores. Cuando llamo a la abuela de mi hijo, al padre de su padre, oh, gloria al Señor, la madre del padre de ellos, le digo, ¿dónde está mi hijo? Y empieza a llorar también. Alabado sea el Señor, vuelvo y le marco a él, me dice, tu hijo. Le digo, tráemelo, ¿dónde está? Y él dice, ya voy. Yo me tiré de rodillas donde vivíamos y le dije, Jehová, bendito sea el Señor, tú me dijiste que ellos eran tuyos, que ellos no eran míos. Yo no te doy una orden porque tú eres Dios y tú eres que sabes, pero no me lo quites. Oh, gloria al Señor, permíteme servirte al lado de ellos. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Le digo, pero si tú determinaste alguna decisión, tú eres que sabes, dame la fuerza. Me quedé de rodillas cuando escucho el mufle del carro del Padre, bendito sea el Señor, hecho desde que se bajaban del vehículo, empezaban desde el carro, mami, mami, mami. Escucho la voz de mi hija, pero la de él no. Cuando chica es con mi hijo, oh, gloria al Señor, yo ni estaba viendo al niño, yo estaba de espalda, de rodillas, y le digo, ¿dónde está mi hijo? Me dice, aquí te lo traje. Me volteé de rodillas y lo veo. Oh, gloria al que vive, le digo al papá, ¿qué pasó con mi hijo? Me dijo, el niño se estaba bañando en el agua. Oh, gloria al que vive, que liberte, estaba descalzo, estaba lloviendo. Alabado sea el Señor, entró a la casa, conectó la televisión y la extensión, lo enredó, lo agarró, bendito sea el Señor, le dio corriente. Y el mismo padre llorando me dijo, Belsa, cuando lo llevé a emergencia, el doctor me dijo, ustedes son cristianos. Y yo le dije, yo no, pero su madre sí. Y el doctor me dijo, llévalo a la iglesia, que ese niño nació hoy. La gloria que vive y que liberta, mi alma adora al Cristo que vive. Por gloria al Señor, yo recuerdo, bendito sea el Cristo que vive, que mi muchachito me delinea. Alabado sea el Señor, que mi amigo, alabado sea que es una mamá, no es mi hijo. Yo no puedo llamar ahora mismo, papi, te necesito, y aparece, tiene una confianza conmigo, igual que la otra que Ridenny. Dios me bendigo con ellos, pero han sido peleados. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, peleado desde el vientre, pero con propósito. Mi alma adora a Cristo Jesús. Yo recuerdo que yo me volteé llorando. Oh, gloria al Señor. Y mi hijo tenía la lengua trallada, tenía la mano cortada, los dedos se le trallaron, estaba sangrando de la cabeza. El papá me dijo a mí, el niño empezó a botar sangre de la cabeza. Cuando yo lo abrazo, que le digo, papi, ¿qué pasó? Papi, ¿qué tú tienes? ¿Qué fue, papi? ¿Cómo que te dio corriente? La mamá me dijo una palabra, mami, un hombre blanco me cargó. Él perdió el habla, porque su lengua se estrelló junto a calle senda. No podía hablar bien, duró un tiempo sin hablar, hasta un día que me tocaba predicar en la iglesia central. Alabado sea el Señor, me llevé a mi muchacho. Alabado sea Cristo que vive, estaba en la batería. Y yo recuerdo que ellos estaban haciendo una ilustración acerca de la pasión de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo. Yo estoy en el altar de rodillas, mi hijo está en la batería que quedaba como allá, y cuando yo estoy ahí de rodillas, los muchachos haciendo una ilustración, salió uno imitando, oh, gloria que vive, como la resurrección de Cristo, y se vistió con una bata, se puso una corona y tenía un cinto que decía Rey de Reyes. Escucha bien, cuando mi muchacho que hubiera perdido el habla, bendito sea el Cristo que vive, vio que este muchacho salió del altar y se paró, salió corriendo de la batería, subió para el altar, él no hablaba, y le dijo en el oído, mami, mira dónde está el hombre que me cargó. Yo estaba de rodillas y me puse de pie, mi alma dura. Aquí, porque vive, se alimenta. cuando yo vi lo que era el Señor, yo entendí, Abacaria Santa, que era lo que él me estaba diciendo. Empecé a llorar y dije, pastor, oiga lo que está diciendo el niño, que un hombre así fue que lo cargó. Empecé a llorar y lo miré, que lo que te quiero dejar dicho en este día, hay que orar aunque tú no tengas fuerza, aunque sientas que te muera, no puedes dejar de orar por lo tuyo. Es que está la macanda aquí, pasó. Yo siento a papá aquí. Yo siento a mi bebé de fe que Dios levanta en esta noche. Vaya, y la conta que hay ascenda. Aquí hay mujeres que hablan mi lenguaje. Y están aquí en esta noche. Dios no te quiere apagada. Dios no te quiere callada. Haz algo que Dios quiere hacerlo por medio de ti. Esto aquí no le escuché. Yo siento corriente de papá aquí. Aquí hay mujeres de propósito, mujeres marcadas para atacar la tiniebla, para decirle a los demonios: retrocede, suelta la lágrima, sécate la lágrima. Es tiempo de la revancha. Esta es tu revancha. Esta es la hora de golpear. Se te golpea. Dios mío, yo estoy ministrando, pero siento una guerra del mismo infierno. Aquella mujer que el diablo no la quería aquí esta noche, que están siendo preparadas para hacer la guerra a los demonios. Mujeres que están viendo visiones, no te asustes. Tú le dijiste a Dios, úsame y yo lo hará. Tú le dijiste, muéstrame y Él te está mostrando. Suelta el miedo, que contigo el propósito. Santo, yo siento a mi amado. Esa manito para arriba. Mujeres que el Espíritu Santo la está llenando ya, la está arropando ya. Yo no sé dónde se van a meter los demonios, pero hay mujeres revolteadas. Que para encima que vamos, que para encima de la tiniebla que vamos. Llegó la hora de ver gloria de papá. Llegó la hora de tú ver lo que Dios dijo que haría contigo. Yo veo mujeres con letreros en su frente que se mueven rápido, letreros con promesas que Dios dijo que era el tiempo ya de cumplimiento, que era el tiempo de tu en la mano de Dios manifestada en tu vida. Santo, yo siento su ministración. Han hecho el altar y provocó un milagro. ¿Y tú qué vas a provocar? Han aclamado y provocó un hijo. ¿Y tú qué vas a provocar? Se canta la batalla. Yo no quiero mujeres con la mano abajo, guarda la barriga. Suelta la ñoñería, que tú no eres cualquier cosa. Levántate y pelea. Levántate y pelea. Levántate y pelea, que tú no eres cualquier cosa. Levántate y pelea. Ya está bueno de que tú le llores al diablo. Y hasta hoy te lloro yo a ti. Hasta hoy te lloro yo a ti. Hoy se despierta la mujer que estaba dormida, la mujer de guerra que Dios marcó, la que Dios llamó. Dile, prepárate, que ahora el ataque lo voy a hacer yo. Prepárate, que me voy a mostrar quién es mi Dios, el Dios que me libertó, el que me llamó. Siento gente llorando. Esto no es lo loco. Aquí hay gente siendo sanando. ¿Tú crees que Satanás le dijo a Dios, permíteme sacudirla como al trigo? Permíteme hacerle la guerra. Y están aquí plantando barriga. No has soltado la toalla. No te has rendido. Sigue aquí porque tú sabes en quién has creído. Yo siento la recompensa de papá. Nosotros estamos aquí en el culto y Dios está metido en tu casa, rompiendo lo que hay que romper, lo que no te deja dormir. Todas las visiones que tú has sentido en estos días, los sueños que has tenido, demonios persiguiéndote. No es que tú estás loca, es Dios mostrándote con qué tú estás peleando. Oh, gloria al que vive y que liberta, demonios que quieren ahorcarte, que tú sientes sensación de que te está asfixiando de madrugada. Es que no pelea con cualquier cosa, ni alma adora al Cristo que vive, pero tú sabes que no es normal esa guerra, porque tú sabes de dónde Dios te sacó. Tú sabes cómo tú oras, cómo tú ayunas. Tú sabes cómo tú buscas rey de reyes. Es una mujer de oración que necesitamos. Una mujer que ore. Una mujer que clame. Bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier ataque. Que aunque tenga. Mire, cuando yo estoy embarazada de Samantha que anda por ahí. Que el diablo vino hasta con la diabla, los sobrinos y todos los primos. Era volarme la cabeza. Yo me metía en ayuno, embarazada. Ahí está mi marido. Va a parecer de loco y no lo haga usted sin dirección de Dios. Pero tuve que meterme en 21 días de ayuno, a vida o muerte. Embarazada. Porque veía los demonios. Y a mi esposo le decía, estoy peleando con algo fuerte, tiene la casa ropa, es grande. Nada más le veo las uñas. Es grande, tan fuerte, que en la casa donde yo vivía con mi madre, cuando me casé, que vivía como a 3 calles, bendito sea el Señor, en el ataque, yo salía para la casa de mi mamá y no me acordaba donde ella vivía. Alaba a Dios. El ministerio se ve bonito, pero tiene fuerte ataque, fuerte guerra. Bendito sea el Señor. Salía y lloraba en la calle porque decía, no me acuerdo dónde vive mami. Y era como un dolor tan fuerte. Y cuando lo veía él, le decía, ayúdame. Ayúdame, viejo, estoy peleando con algo grande. No le veo la cara. Es fuerte. Tiene la casa arropada entera. La cubre. Veo sus uñas como en oro. Son bien largas. Bendito sea el Señor y escucho su ruido. No era que estaba loca. El Señor siempre estuvo ahí. Bendito sea el Señor, pero estaba en un examen. Yo escuchaba voz, escuchaba de todo. Escuchaba todo y veía de todo. Bendito sea el Rey del Rey y Señor del Señor. Mi hija camina en la casa. También cosas extrañas, que hay una cosa de eso que yo viví que no la puedo testificar porque el pueblo no la va a asimilar, no la va a entender, y hay cosas que no se testifican, cosas que vi, cosas que atravesé. Bendito sea el Rey del Rey. En una ocasión en la noche fui llevada por algo extraño al balcón de la casa. Me buscaron en la casa entera y no me encontraron. Cuando mi madre me encontró, lo llamó a él corriendo. Yo tenía la mitad del cuerpo del otro lado del balcón. Bendito sea el Señor. Y la otra parte del otro lado, el enemigo queriéndome tirar, pero Dios me sostenía. Por eso es que te digo que hay que orar. Si tú no oras, no vas a resistir los ataques cuando vengan. Alabado sea el Señor. Recuerdo que con la niña, estando embarazada, estaba dormida, y dicho, hicimos un plan de oración. Estábamos orando de 4 a 6 de la mañana, y yo recuerdo esa madrugada, bendito sea el Señor, que yo acostada, si entró como un letardo en mi cuerpo, no me podía mover. Quería reprender y no podía. Quería mover las piernas y no podía. Quería atoparle a él y no podía. Aleluya. Pero ahí tranquilita, el Espíritu Santo abrió mis ojos espirituales. Y yo vi una mujer al lado de mi cama. Literalmente, no fue inventado como lo estoy viendo a usted. Yo vi una mujer al lado de mi cama. Sé quién es, sé cómo es. Alabado sea el Rey de Reyes, y la vi clarito. Y yo tenía la barriga casi a dar la luz. Y nada más vi cuando ella cogió un ramo de ruda y metió 3 veces agua en la barriga. Era tan real que el agua me despertó y salí de la experiencia que estaba teniendo. Cuando ella vio que yo desperté, bendito sea el Señor, salió rápido caminando, y yo le topé a él y le dije, ahora mismo entró una mujer aquí, me echó agua en la barriga y la sentí. Eso me despertó. Nos tiramos de rodillas, nos pusimos a orar. A las 6 me recorté un poquito, pero cuando me muevo tengo un sangrado. Le digo a él, estoy sangrando, llévame a la clínica. Cuando llego a la clínica, la niña tiene varias vueltas de cordón umbilical en el cuello. Yo entendí que a eso fue. Bendito sea el Señor. Cuando usted dio oración, doy alerta. Empecé a orar. Bendito sea el Cristo que vive. Le dije a él, la niña está en peligro. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios mandó una pastora a la casa. Cuando la pastora llega a la casa, voy rapidito porque es largo el testimonio. Cuando la pastora llega a la casa, me dice, Dios me mandó a orar aquí, le puse una señal. La señal se cumplió y vine. Vine a orar por tu bebé. Cuando me puso la mano en el vientre, la niña empezó a moverse rápido. Y ella me dijo: tú sabes lo que está pasando. Comunica, el Espíritu Santo está tratando con ella y le está diciendo que resista, que ella tiene que resistir, y le está cubriendo ahí adentro. Y yo abrí mi boca y le dije a esa manta en mi vientre: si tú aguantas, yo aguanto. Si tú resistes, yo resisto. Alma mía, adora a Cristo, que vive y que alimenta. Hay cosas que son muy fuertes para aún tú analizarlas, pero hay ataques que vienen directamente del infierno, predicando a cualquier cosa. Si usted tiene miedo, no ejerza el ministerio. Si usted no va a aguantar lo que viene, suelte esto, que esto es de verdad. Y hay un pleito cascado ya para con tu vida y tu llamado. Aquí hay mujeres que el enemigo la pidió para atacarla, porque tienen algo sobrenatural y tú no sabes que lo tienen. Hay una gracia especial en mujeres que están aquí. Viene a hacer sesión de personas, es que necesito un remanente que está aquí de pie en esta preciosa noche. Aquí hay gente que Dios lo tiene inquieto, mujeres que Dios la va a dejar dormir, que es que te necesita orando. Lo que tú tienes no se ha desarrollado todavía. Ahora es que falta para lo que Dios va a hacer contigo. Las revelaciones que tú tienes, no tenga miedo, no le tenga miedo a la presencia de Dios, que la presencia de Dios que te ha estado moldeando. Así conmigo, Ana empezó a llorar. Ana empezó a llorar en el altar hasta que Dios hizo lo que ella quería, hasta que Dios le concedió su hijo. Ser de guerra es ser de oración. No hay lógica que tú seas de guerra y no ores. No hay lógica que tú te metas en los hogares y no ores, porque la mujer que va a los hogares lleva liberación, y no es liberación, su hogar va a terminar destruido, porque lo que tú fuiste a perseguir te va a perseguir a ti, lo que tú echaste fuera va a ir para tu casa. Cuando usted se mete a un terreno, usted tiene que tener material para soportar lo que viene, y eso se aguanta como orando. Dice que cuando Ana oró, secó su lágrima y se levantó. Porque cuando tú oras, el Señor pone en tu corazón que todo va a estar bien. Pero cuando usted no ora, siempre va a estar bloqueada, siempre va a estar desesperada. Hay una mujer aquí que confía en el Dios que le sirve. Hay una mujer aquí que confía en el Dios que le sirve. Hay alguien aquí que confía en lo que Dios está haciendo en ella. ¿Usted cree que la llenura del Espíritu Santo está sobre su vida en esta noche? Levante su manito para arriba. Que Débora murió, su tiempo pasó, el de Esther pasó, el de Rebeca pasó, el de Abigail pasó, el de Loida pasó, el de Eunice pasó, el de la Samaritana pasó, el de Magdalena pasó. Este es tu tiempo y mi tiempo. Es por medio de ti que Dios quiere hacerlo. Hay mujeres de guerra todavía, hay mujeres de oración todavía, hay mujeres de búsqueda todavía. Lo que pasa es que cuando el enemigo sabe lo que tú tienes, trata de que tú te aflijas y que tú te mantengas afligida para que no reciba lo que Dios tiene para ti. Amén. Para que no reciba lo que Dios quiere hacer contigo. Aquí hay mujeres que si desde el principio hubiesen estado en la posición que Dios quiere, este culto tuviera en toda la silla por los aires. Porque aquí hay mujeres que tienen a Dios y que saben quiénes son en Dios. Yo he visto mujeres aquí en la multitud que el Señor me ha dado testimonio de ellas en esta noche en el mundo espiritual. Nunca hemos hablado, pero te conozco. Sé lo que tú estás haciendo ahí donde está plantada. Hay mujeres que yo estoy predicando y ellas están diciendo al Señor: búscala, respáldala en esta noche, porque nos conocimos en el mundo espiritual, aunque nunca nos hayamos visto. Hay mujeres que han orado por mí, están aquí. Yo no te puedo dejar morir. Oh, gloria al que vive, que liberta. Yo vine por ti en esta noche, yo vine a buscarte, yo vine a decirte que Dios cuenta contigo, que Dios te necesita y que estás lista para hacer lo que yo estoy haciendo en esta noche: ministrar el Evangelio de Cristo, predicar a todos por el nombre del Rey de Reyes. Levante manito arriba, corra. Dice que Ana oró. ¿Dónde están las que van a orar? ¿Dónde están las que van a proclamar a Cristo? Y a naciones. ¿Dónde están las que van a hacer un altar? Vuelve a meter tu sillita para la habitación donde tú orabas. El mueblecito donde tú buscabas a Dios, vuelve a entrarlo para la habitación. Vuelve a dejarle su espacio a Dios. Gloria al que vive y que alimenta la casa, tiene un lugar para la nevera, para el aposento, para el comedor, para alabado sea Cristo que vive, la estufa, la microondas. Pero ¿dónde está el lugar que tú hiciste en la casa, tu esquinita, donde tú buscas a Jehová? Donde tú te tiras de madrugada y le lloras. Donde tú vienes y le dices, Señor, mi casa, Señor, mis hijos, ¿dónde está esa esquinita? Que tú como mujer de Dios tienes que tener tu espacio, aunque usted sea madre, aunque sea esposa, aunque sea amiga, aunque sea hijo, aunque sea miembro de la iglesia, hay un momento donde tú tienes que ir delante de Jehová, donde tú tienes que decirle, Señor, estoy aquí, Señor, yo te necesito, porque es ahora o nunca. La mujer que quiere ver gloria de Dios tiene que despegarse un poco de amiguita, tiene que despegarse un poco de afanes, porque el tiempo se acabó. Ponte sobre tu pie, por favor. Todas las mujeres que están aquí. Especialmente en el día de hoy estuve en Santiago en una actividad para mujeres. Gloria a Jesús. Y esta noche estoy en esta semana de damas. Dios quiere algo con nosotras. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Pone la mano en el hombro a esa hermana que está ahí. Dice un refrán en el mundo que entre bomberos no nos podemos pisar la manguera. Yo no predico para caer bien. Yo predico para que te salve. Póngale la mano en el hombro a esta hermana que está ahí. Estoy hablando con las mujeres de guerra que están aquí. Olvídate de figura y empieza a buscar a Dios. Que los tiempos están malos y peligrosos. Suelta la vanidad y empieza a buscar a Dios. Piensa que no duermo. Desde que hago un ayuno tengo una guerra sin cuartel. Sigue ayunando, que eso es señal de que el ayuno está haciendo su efecto. Venza, desde que predico un mensaje tengo una guerra con el mismo infierno. Sigue predicando, que eso es señal de que tú estás causando estrago en el mundo espiritual. Tú no puedes dejar de hacer lo que Dios quiere que tú hagas, ni por guerra, ni por turbulencia. Yo quiero orar por todo el que está acá. Yo siento que Dios quiere despertar a alguien en esta noche. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Que Dios quiera hacer algo con mujeres de Dios que están aquí. Usted tiene que entender que si usted huye del propósito que Dios tiene con usted, usted va a abortar lo que Dios dijo que haría con usted. Usted tiene que quedarse firme, sin importar lo que usted esté pasando, lo que usted esté atravesando. El Señor quiere romper cadena por medio de su vida. Yo siento un despertar espiritual en esta noche. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y que hay gente que Dios le da nueva fuerza, que hay gente que Dios lo restaura en esta noche. Mujeres que se le activan los dones que tiene. Yo veo un personaje desenterrando muchos dones enterrados, dones sepultados, que tú le dices al Señor, antes yo veía, antes tú me usabas, antes yo tenía revelaciones, antes yo tenía visiones, y ahora como que menguado, eso está ahí, y se va a avivar en esta noche, esa relación que tú tenías con Dios, ese mover del Espíritu Santo. Oh, gloria al que vive. Yo siento hasta descarriada que están aquí, el Espíritu Santo le va a caer a ser tratando con descarriada aquí en este día. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Siento un mover de Dios extraordinario en los corazones. El Espíritu Santo de Dios aquí en esta noche. El poder de Dios aquí en esta noche. Ministrando tu mente, porque llegó la hora. Llegó la hora de salir corriendo de ese mundo. Llegó la hora de que tú entiendas que mía eres tú. Que tú no perteneces, papá mía. Aquí son de Bequenda, a la bacana yo le hago guerra, a todo lo que te ha venido atada por tanto tiempo. Tú no perteneces al mundo, tú no perteneces al mundo. Escucha voz de Dios en este día, tiene que salir corriendo de allá afuera. El diablo quiere matarte. Anda, pay, a la batalla soja, a la cima de Cusey, hay algo que te persigue para hacerte daño. Una vacanda, siento a Dios esta noche, siento la cobertura de papá, se desataba en esta noche, se desataba. siendo impactado por un poder celestial que se mueve aquí adentro en esta noche, que se llama Espíritu Santo y Fuego. Anda, bacata, lo que tiene tu cuerpo temblando, no soy yo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios que vino a sacar lo que tenga el cuerpo, porque la casa le pertenece a Él, porque tu vida le pertenece a Él, porque tu cuerpo le pertenece a Él. Guarda la casa de tu padre, guarda tu bacay, anda, bacata, quima de tu senda, guarda la casa de tu padre, vuelve para donde tu Señor, vuelve, retoma tu lugar. Hay una orden del cielo que dice libertad. El que te compró te liberta en esta noche. El que te compró precio de sangre te liberta. Y hago guerra lo que te hace guerra. Y hago guerra lo que te hace guerra. Y hago guerra lo que te hace guerra en el nombre de Jesús. Llegó la hora. Tu dueño te reclama. Tu dueño te reclama. Tu dueño te reclama. Tu dueño te reclama. Tu dueño te reclama. Siento a papá fuerte aquí, un bacalla. Siento a mi amado aquí, grita gloria que no te escucho. Grita gloria que no te escucho. Hay algo que Dios está haciendo en esta noche. Hay mujeres de guerra que están de acuerdo para que Dios se meta a los hogares, para que Dios se meta a los cuatro extremos de la patria. Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Voy a seguir la secuencia del Espíritu de Dios. Voy a hacer el llamado. Oramos. Voy a caer atrás del Espíritu de Dios. Para que siga rompiendo lo que vino a romper. Quiero invitar a todo lo que está aquí, que no es cristiano. Anda, Cristo, mi acá. Todo el que está aquí, que descarriado. Todo el que está aquí, que no ha aceptado a Cristo. Hoy es noche de salvación. Invito a los que están afuera, los que no han aceptado a Cristo, los que están descarriados, apartados. Llegó la hora. El diablo no está jugando. Y Dios tampoco está jugando. Quiero ver vida para el Rey de Reyes. Date a Cristo ya. Noche de vida eterna. ¡Cristo vive! Noche de vida eterna. ¿Te gustaría aceptar a Jesús? ¿Quieres reconciliarte con el Señor? ¿Te gustaría venir a Cristo? Ven a Él. Noche de salvación, eso es. Den aplauso a papá. Acepta a Cristo, eso es. ¿Y tú? ¿Te gustaría venir a Él? Eso es. Den aplauso a Él. ¿Quieres ver a alguien más? ¿Te gustaría aceptar a Jesús? Ven a Cristo, ¿dónde estamos? Él te llama, ya lo recibiste. Ese que aceptó a Cristo, eso es, congrégate. Y el joven que lo acompaña, el pinche blanco, ¿te gustaría aceptar a Jesús? Venga a Él, déjeme pasar, por favor. Bienvenida, así se hace. ¿Alguien más? ¿Te gustaría aceptar? Venga a Cristo, el llamado no es para humillar a nadie. Es que mi deber es invitarte a aceptar a Cristo. ¿Alguien más? ¿Alguien más para el Señor? ¿Alguien más? Oiga, el impío dice, yo tengo a Cristo. Pero mira lo que dice Apocalipsis 3:20, aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha a mí, voy a abrir la puerta, yo entraré a él, o sea, de esta puerta. Si alguno escucha a mí, voy a abrir la puerta, yo entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Déjalo que entre, que él está afuera. Déjalo que entre antes de que sea tarde, que él está afuera. El dedo de Dios apunta hacia las naciones. Dios no está jugando, Dios no, muchacho. Dios no, muchacho, Dios está sacudiendo la tierra. Quiero ver a alguien, así que me lo ven, que aceptó a Jesús, que aceptó a Cristo. Vas a recibirle esta noche, bienvenido. Mira a ver si hay un vecino a su lado. Bienvenido. Y tu madre, pero también te da a Cristo. Ven, que yo le voy llamando hasta los niños. ¿Usted vio la escuela de Dani? Que aunque la prensa está diciendo que era esquizofrenia, que tenían endemoniado acá. Lo que pasa es que los demonios no salen en radiografía. Los demonios no salen en análisis de sangre. Y esto no se va con un título. Y falta más todavía. Es que los padres están de su cuenta y los hijos viendo. ¿Cómo se llama el juego ese? Free Fire. Y jugando Ouija. Viendo a Goku. Abriéndole puertas a Satanás. Viendo a Goku. Invocando demonios. Yo no creo que el niño lo vio. Yo lo creo. Y estoy segura como que Cristo viene que ellos lo vieron. ¡Gloria! Que era el demoniado que estaba. Así dijo una pastora, que cuando nosotros sentimos a Dios, que es esquizofrénico que estamos. Si esto es esquizofrenia, lo que yo siento cuando el poder me dio una ropa, yo voy a ser esquizofrénico hasta que suene la trompeta. Líderes pastoreando que están falta de doctrina, y si usted se pone guapo, yo sé quién es su papá. Esa es la realidad. Y unos teólogos sin Dios, nada más tienen la teología, pero le falta Dios, con revelación de hombre, trayendo con espíritu, bendito sea el Señor, de confusión, enredando al pueblo para apagar la llama del espíritu que hay dentro de la iglesia. Pero esos son sus problemas si usted se deja apagar, porque nosotros lo que aprendimos no podemos dejar que nos lo arranquen. Es el evangelio de Cristo. Ahora es un desorden, sencillo, Dios. Ahora ya tú no te salvas con la reina Valera. O sea, que los que estaban primero que nosotros se perdieron. Los que no estaban, déjenme estar inventando. Sujétese al evangelio de Cristo. Que no es que hay otro evangelio, sino que hay unos sinvergüenzas que quieren distorsionar este evangelio que tanta sangre ha costado. Bendito sea el rey del rey y señor de señores. Son conferencistas los que andan destruyendo matrimonios. Mujeres que dicen dan conferencias de pareja y tú le ves a la silla encima. Enseñando a la mujer y a morbo. Si el hombre no es el piloto, suelta, aunque se lo suelte a quien, si ese es su marido. Un grupo de sinvergüenza que los que andan predicando, el que no viva contigo en tu desierto no puede ver tu gloria. ¿Dónde la Biblia lo dice? ¿Cuál de nosotros estuvo con Cristo cuando estaba siendo crucificado? ¿Cuál de nosotros le soltamos todo entonces? No, un evangelio como de mentira que el pueblo está dejando que entren dentro de las iglesias. Bendito sea el Señor. ¿Te gustaría aceptar a Jesús? ¿Ya lo aceptaste? ¿Te quiere conseguir al rey? ¡Gloria! ¡Aplausos por el nombre de la rey! Esta verdad yo no puedo cambiar. Yo veo un proceso demasiado grande de donde Dios me sacó para que siga con lo que yo he predicado. Si el diablo no pudo, ya no va a poder. Pero este evangelio nosotros no podemos distorsionarlo. Por ahí andan unos pastores ya que se hacen hasta una moña, una pollina, una creta que parece engaño. Unos pantalones tubitos y el pecho así como Johnny Bravo. Y nadie puede predicar, porque si usted le predica la Biblia, hasta te bajan el sonido. Entonces se va a poner que los predicadores vamos a tener que tener nuestro propio sonido. Sí. Para cuando yo diga bájalo, yo le diré sube lo que esa bocina es mía, la compró también. Un loco que Dios va a regalar uno. El diablo se lo va a llevar el diablo en esta vuelta. Hay que predicar el evangelio santo. El que se quiera salvar, se va a salvar. Y los que lo digan, si hay dos o tres aquí, y que nadie se convierte con esa mensaje, esa salma, ¿quién la trajo? Tú la trajiste, la trajo Dios. El mensaje no se puede cambiar. El mismo impío está indignado con todo lo que pasa dentro de la iglesia. Ellos saben quiénes son los cristianos verdaderos. Es un mueca. Que Jesús nunca dividió los mensajes. Y que este para adentro, aquel está afuera. Jesús predicaba y el que tuviera guante que apague. Si no era como usted la bola, déjela correr. Pero predicaba el evangelio como estaba. Quiero ver otra vida para Cristo. Si uno sigue bajando la guardia y flojando, la iglesia la van a volver discoteca. Ya hay discoteca cristiana, discoteca diablada, donde ellos van y bailan. Aún en la iglesia donde uno está, si uno floja un poco, los pastores pagan un poco. Hay músicos que meten unos mantos que tienen hilo de crispy. Y lo de que está ahí encima, esperando que tú flojes para meter la apostasía dentro de la iglesia. Aquí no se sabe dónde va para esto, pero hay gente que no vamos a cambiar. Este es el evangelio que conocimos. Quiero ver acá otra amiga, la niña del pincel negro. ¿Te gustaría acercar a Cristo esta noche? Venga, amigo. Él te va. Allá viene la toca del Señor. Lo digo esta mañana, lo digo aquí otra vez. Ustedes, como adolescentes, sepan bien a quién ustedes elijan aquí a mí. Porque una de las cosas que más me ha dolido de ese caso de esa niña es que llamó a una amiga y le dijo: ayúdame, me estoy desangrando. Y no hizo nada. Amiga no es todo el mundo, amiga es tu mamá. Amiga es tu mamá. Uno como madre, y más usted que una mujer que ha parido, usted sabe si un sangrado que tiene su hijo. Usted sabe si un sangrado. Y hable con inteligencia, no metiendo terror, que en un momento difícil no se mete presión. Dice, dime lo que pone, te voy a matar golpe, hermano, sea lo que sea. Vamos a echar para adelante, dime qué te pasa. Yo soy tu mamá. Hablemos. Déjame llevarte al médico, ¿qué pasa? Y tranquila, que yo soy tu amiga, yo que contigo es conmigo. Aunque después que se sane, usted le quite el teléfono, le quite el todo y hasta le dé una paliza. Pero está viva. Use el entendimiento. ¿Ah? A su casa va alguien enamorado de su hija, hágale aquí un ADN. Hay gente en la iglesia que viene del mundo y usted tiene una jovencita ahí en la iglesia que no cabe más que usted le mande a hacerte una prueba de VIH, porque esa gente viene de la calle y usted tiene esa doncella ahí que se ha guardado para Dios. No puede venir cualquier talibán por ahí echarte la pendeja. Bendito sea el Señor y usted sea sabio. El hombre que te ama no te va a decir: espérame aquí en la curva, en los contigo, en lo oscuro, espérame en la casa de construcción, espérame debajo de aquella mano. No te va a decir por la verdad, no se lo diga ni a papi ni a mami. El hombre de verdad te dice: ¿con quién es que hay que hablar para visitar? ¿A qué hora llega tu papá? Porque yo quiero esto en serio, yo no quiero verte escondido. ¿Con quién hay que hablar? Ah, yo soy menor, saca pie y borra huella. Porque no te quiera hacer daño, porque te amo. Amén. No te quiera hacer daño. Pero cuando el hombre lo que anda detrás de carne te echa a perder. Y después tu vida se terminó, tu futuro se terminó y se te acabó el meneo. Cuando un adolescente tiene un meneo y no cree que está acabando. Y esta tierra nada más acaba Dios. Ustedes van a hacer profesión de fe. Disculpe esa dureza. Es que estoy indignada con la sociedad. Sienta su niña, con 16 años ya una niña, uno le puede decir la que son 20, con 16, porque ya usted anda enamorándose por ahí. Y a veces la niña mandando fotos hasta desnuda. Y la mamá dice: mi hija no rompió un plato. Se tranca en la habitación con dos amiguitas con más velocidad que ella. Una niña de 16 años, su mejor amiga no puede ser una de 30. Y del medio, porque te lleva demasiado voltaje, mucha calle para tu mente, hasta te vende por una cerveza. Sea sabia, aterriza, que el mundo está incrementado en maldad. Cualquiera te hace un daño, cualquiera se mete el diablo, cualquiera cierra sus ojitos. Mi mamá cuando yo era niña me decía: el hombre cuando quiere carne no mide la consecuencia. A cualquier enamora, a cualquier falta, porque está en carne. Y eso me ayudó a mí, a cada ratito encima del riel, y no me tenga confianza a nadie. Si alguien te enamora, dímelo, para yo saber quién es. Para yo pasarle en carne y ver cuáles son sus condiciones. Repita conmigo esta oración. Es el momento donde usted pasa de muerte a vida. Nosotros, como creyentes, tenemos la responsabilidad, como con la sociedad, después de Dios, de alertar al mundo bajo cualquier tema. Cierre sus ojos. El Señor está aquí. Digan conmigo: Señor Jesús, en esta noche. Abre esa boca. Creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Dile, yo te acepto como mi padre, acéptame como tu hija. Yo renuncio a toda herencia, a toda descendencia diabólica, y me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi Señor, como mi Padre y mi único Salvador, y el único poder que tiene autoridad desde hoy para moverse en mi vida y en mi cuerpo, eres tu Espíritu Santo. Dile, bienvenido a mi vida, Espíritu Santo de Dios. Dile fuerte, estoy libre por la sangre de Cristo. Dile, estoy libre por la sangre de Cristo. Cierra sus ojitos y acompáñame. Vamos a orar por él, el resto me acompaña. Vamos a pedirle a Dios lo que queremos para nosotros mismos, para nuestros hijos, que ellos puedan perseverar. Ora por ellos como si hubiesen sido tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te pedimos, Dios mío, que sea tú fortaleciendo cada uno de estas vidas que han venido a ti, porque tu Santo Espíritu le ha convencido. Padre, permite que puedan servirte en espíritu y en verdad, a dar fruto al 100 por 1. Que sean hombres y mujeres de Dios, que se guarden para ti, que caminen para ti, Señor, que amen tu casa, que amen tu obra, que amen congregarse, que amen tu palabra, que amen tu presencia, que amen la oración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que ellos entiendan que Dios cambia a través de la oración a los hombres que oran. Padre mío, que se aferren a ti, a la búsqueda, en el nombre poderoso de Jesús. Fortalécelo para que puedan seguir hacia adelante hasta que tú venga por nosotros, o hasta que ellos vayan a ti a través de la muerte, Dios del cielo. Guárdalos, son favores que te pedimos en el dulce nombre de Jesús. La iglesia me lo recibe, abrácenlo y ámenlo. Venga, corre, recíbalo. La iglesia local, y a uno que no son locales, díganle bienvenido. Si no saben dónde viven, pónganle la nombre. Se dio una vez a quemar ropa, alguna lista con su nombre, su dirección. Pero si lo conocen, las pastoras, los líderes, ya ustedes saben a quién van a buscar. Los que aceptaron a Cristo, ahora congréguense, doctrínense y persevera. Que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esto no es el que comienza, esto es el que termina. Hay que perseverar. Padre, gracias, he predicado tu palabra. Levante su manito al cielo, haga un clamor por la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, te presento esta vida, Señor mío, las damas. Te presento esta iglesia, su pastora, todo el que ha estado aquí en esta noche, amado mío. Te pido que le fortalezca, que le ayude a seguir hacia adelante. Señor, no aceptamos guerra ni contra guerra. Guarda esta mujer de Dios. ¿Dónde está esta mujer? La mujer local, la dama. Oraron por ustedes en la semana, oraron por todas, y yo creo en la oración del justo. Bendito sea Rey de Reyes, Señor de Señor. ¿Cuántos creen en la oración del justo? Papá, guarda, Señor mío, cada vida que está acá en esta noche, por el poder de tu palabra. No aceptamos revancha ni contra guerra, Padre mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Hay músico aquí en esta noche? Hay un coro que dice: un valiente quiere que yo va para la batalla, y ese eres tú, y ese eres tú. Un valiente.